Yo soy aquel canarito que cantaba en tu terreno, enfrente de tu ventana yo cantaba el día entero. Después fui para una jaula, me hicieron prisionero. Me llevaron a la ciudad, me cambiaron por dinero. Entre los muros de una mansión era donde yo estaba. Para cantar, pero de tristeza yo no cantaba. En aquel vivir de preso muchas veces imaginaba, si saliera de esa jaula pa' mis tierras yo volaba. Vino la hija del patrón, me vio en aquella tristeza, se conmovió su corazón. Abrió la puerta de esa jaula, me sacó de esa prisión. Vuela lejos, canarito, ve a cantar en tu región. Cantando en las madrugadas, anunciando atardeceres y al romper de la alborada. Paso volando en los montes alegrando a mi amada. Soy feliz de regresar para mi tierra adorada.